En la práctica 4 aplicamos la analítica web a nuestro blog con el que estamos trabajando. Analizaremos el volumen semanal, la procedencia geográfica de las visitas, las entradas más visitadas o top posts and pages, los enlaces salientes y entrantes y los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda. Para llegar a este menú, nos vamos a la página del blog con la sesión iniciada y en el menú que se despliega a la izquierda, en el margen izquierdo superior, con el logo de WordPress, picamos ahí en estadísticas. En estadísticas tenemos un menú con información de varias cosas. Lo primero que analizamos es el volumen semanal y para esto en el primer gráfico clicamos en semanas y ahí nos vendrá la información de las semanas. Como vemos en mi resultado, la semana con más visitas ha sido la semana 19, que es la semana entre el 6 y el 12 de mayo. He tenido 19 visitas y 10 visitantes, ya que diferencia entre estos dos términos. Y el volumen total es de 25 visitas. Lo segundo que analizamos es la procedencia geográfica de las visitas. Vemos en visitas por país, vamos al resumen y ahí clicamos siempre, que es lo que haremos en todas las secciones, y vemos que hay 23 visitas desde España y 2 visitas desde Colombia. Lo tercero que analizamos son las entradas más visitadas o top posts and pages. Para ello, otra vez, en el menú que tenemos en estadísticas, vemos que tenemos top entradas y páginas. Vamos a resumen, ya que si no solamente vemos hoy y ayer. Y aquí clicamos en siempre y veremos la lista, que como vemos en mi blog, lo que ha tenido más visitas es la página de inicio, archivos, ya que el formato del blog hace que puedas ver todo el post desde la página de inicio. También tengo varias entradas, 6 en la práctica 3, y en el resto de subidas tengo menos, solamente una entrada. Lo siguiente que vamos a analizar son los enlaces salientes. Como vemos, el resultado, también entrando en resumen y en siempre, el resultado es que enlaces salientes solo han habido 3, que son las fotografías del blog, y 1 en Twitter. Cuando entramos en enlaces entrantes o referers, también vamos a resumen y siempre, y vemos que las entradas han sido desde Twitter, que han sido 7, y desde un motor de búsqueda, que ha sido Google Search, que ha habido una entrada o un enlace entrante. En cuanto a los términos utilizados para acceder desde motores de búsqueda o Search Engine Terms, vemos que el único término de búsqueda utilizado ha sido el nombre del blog, la dirección del blog, que es www.sesinepaficción.com. Y con esto se acaba el blog. Como vemos, tenemos muy pocas visitas y muy pocos. Las estadísticas son muy bajas. Eso podría mejorarlo si tuviera unos objetivos de buscar muchas visitas para el blog.